aquí, si Él habita en nuestros corazones, es quien transforma nuestro ser. Aquí oirán toda creación y cielos glorias dan al eterno Dios, al Rey de Reyes, eterno Dios, es inmortal, invencible. Transforma.